Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es, lunes 10 de mayo del año 2021. Hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con la formación Echo, que lanza nuevo disco llamado Los Años del Silencio. Estaremos charlando nada más y nada menos que es con su voz cantante para que nos ponga al día de su total actualidad de esta gran banda conocida por todos y que por ello Roberto Espinosa estará al otro lado de la línea telefónica. Programa alocado y esperemos que divertido, como siempre, a través de la Universidad de Alcalá de Henares. Total directo para este día soleado, que venga por fin buen tiempo y podamos disfrutar de la vida aún más. Pero eso sí, con cabeza. Vamos a comenzar, vamos a arrancar y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con la mítica banda grande y gloriosa llamada White Snake, la serpiente blanca, porque desgraciadamente son noticia y no es muy bueno el porqué. Por lo tanto, recordamos este mítico 1986 y están sonando los grandes de los chicos de David Coverdale con este Jet Awaken. Songs of yesterday, and I've made up my mind. Pues como os decía, nos llegaba la triste noticia de quien fuera la exmujer del cantante de La Serpiente Blanca, Debbie Coverdale, ha muerto a los 59 años de edad. Trannie Carter, esta actriz poderosa y que fue todo un hito en aquellos vídeos que se grababan poderosamente de lo que fue este disco de La Serpiente Blanca 1987, grandes, grandes donde los haya, y una pena el que se nos vaya tan pronto. Ahí suena de fondo a nuestras palabras el Is This Love, fantástica canción en lo que es la remasterización del año 2018. Y como decimos desde aquí, nuestro recuerdo a esa guapísima mujer que no es otra que Trannie Carter, la ex mujer de Debbie Coverdale. Vamos a proseguir porque, como está claro, la vida sigue y vamos a disfrutar de ella. Los chicos, los amigos de Boicoz que pasaban por lo que es nuestro programa de la Tertulia Tabernera en Revi Radio Estudios, ahí se presentaban con lo que es este nuevo disco llamado Cal Balkan Acoustic, y para que sepas más de él, pues ahí tienes ese podcast poderoso donde las chicas, tanto Iciar Donaire como Sara Peñuelas, atacan con sus preguntas de forma desenfadada y a su aire, con su juventud, tanto al amigo Costa como al amigo Alberto, unos grandes de la formación de Vallecas. Boicoz, ahí están sonando, así se abre el disco. Y la guerra ya está aquí, vuela. La miseria a repartir, vuela. Vendo, vendo balas multicolor para utilizar de munición. La música es nuestro fusil y la respuesta es Kalashnikov. Ahí están sonando Boicoz, que están actuando este próximo domingo, día 18, en el Teatro Calderón de Madrid, una gira que van a llevar por muchos más sitios, que la verdad es que es una auténtica delicia. fuimos afortunados y vimos en una sala grande una prueba de dicha puesta en marcha, dando otra adaptación a las fantásticas canciones de la gente boicotera que llevan con ellos muchísimos años, y la verdad es que es un placer poder ver otra sonoridad de las mismas. Chao, vela. Y si yo caigo en la guerrilla, coge tu mano. Vamos a seguir en este día de lunes 10 de mayo del año 2021 con más grandes bandas del mundo del rock. Y nos apetecía y queremos escuchar lo que es el nuevo y genial disco de los australianos AC/DC. Por lo tanto, vamos a disfrutar de una de sus canciones que escuchamos aquí para todos vosotros, de la banda australiana, grande donde los haya, esta banda que es tremenda y que vuelven a la actividad, y lo hacemos con este gran corte llamado Shock in the Dark, que esperemos que lo disfrutéis todos tanto al igual como nosotros. Aquí seguimos en la Universidad de Alcalá de Henares por mucho, pero que mucho tiempo. Ahí suenan grandes donde los haya, los AC/DC poderosos que han vuelto a la carga. Encantado de ellos estamos. Pero no solamente vuelven los grandes desde Australia, también tenemos a gente nacional que lanzan otras aventuras musicales, como es el caso de Echo. Vamos a escuchar una de sus canciones y contactamos con el cantante de dicha formación, Roberto Espinosa, para que nos ponga al día de estos Los Años del Silencio. Ahí está sonando con lo que es este segundo corte, primer tema grande, que se llama y que da título al disco, Los Años del Silencio. Ellos se hacen llamar Echo. Ahí suenan. Absolutamente fiel, porque en tus brazos pude descubrir quién fui. ¿Quién se esconde detrás de mí? Pues hoy están sonando, ellos se llaman Echo. Disfrutamos de lo que es este primer corte tras una leve introducción para que se presenten con lo que es este tema que da título al disco, Los Años del Silencio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Roberto? Hola, muy buenas tardes, David. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas? Bueno, muy bien. La verdad es que disfrutando ya de esta medio primavera que estamos teniendo ya aquí por Galicia. Pues bien, háblanos un poquito, porque hay muchas cosas que contar. Teníais andadura musical nueva hace unos años y ahora volvéis con este nuevo disco que sale hace poquitos días. Pues sí, la verdad es que ha sido un parón bastante largo en el tiempo. Pero nada, hemos vuelto a la actividad el día 23 con estos Años del Silencio, que por fin ha salido ya en todas las plataformas y a la venta, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar de vuelta. Lo que vemos, pues bueno, ya sabes que todos los que somos amantes del rock vemos cambios en la formación. ¿Qué ha pasado con los componentes que ya no están? Y háblanos de la actualidad de la banda y con quiénes estáis dentro del combo. Pues mira, la verdad es que el combo que ha grabado el disco es una gente completamente nueva, de la antigua formación solo permanezco yo. Y nada, está a la batería está Pablo Espido, en el bajo está Javier Teijido y a la guitarra está Luis Rivera. Ellos son los que han grabado el disco y bueno, con ellos hicimos ese proyecto. Ahora mismo tanto Javier como Luis ya no están en la banda por motivos personales. Y contamos, bueno, en el bajo está Maca, que es bueno, el bajista de Talesien, el bajista de Stellion, bajista de Reis, y a la guitarra pues ahora mismo tenemos a Fran Rodríguez, que es un grandísimo guitarrista que a mucha gente le va a sorprender, una joya de esas que están por ahí escondidas, y nada, la verdad es que estamos muy contentos de formar con esta banda. ¿Cómo surge que sigas tú al frente de la misma y que los demás, pues, por diversos motivos, hayan abandonado el carro? Bueno, como bien sabes, en la antigua formación algunos de los miembros tenían compromisos con otras bandas anteriores que tenían ya de muchos años. Después del lanzamiento de Réplica, en nuestro primer disco, pues estábamos trabajando ya en el segundo, pero bueno, por lo que fuera, tenían compromisos que les robaban bastante tiempo. Entonces bueno, fue cuando yo decidí un poco irme de la banda y parar la banda, y nada, a la hora de retomar el proyecto pues nada, no hubo ya posibilidad de volver a ser los mismos, ¿no? Entonces bueno, ellos fueron por una banda y yo seguí con Echo, que es mi banda al fin y al cabo y mi grupo y por el que tengo que luchar, ¿no? Entonces bueno, la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Creo que la gente lo ha recibido, lo está recibiendo bastante bien, tanto el público como los medios, y bueno, la vida sigue y muy contento de estar otra vez aquí. ¿Todo ello qué surge? El volver con Echo, con tu banda, en los tiempos del cierre que hemos vivido todos, por la pandemia, ¿o ya te lo habías planteado anteriormente o ha sido posterior? No, ya he retomado el proyecto, ya lo que es la idea de retomar y de volver, ya empecé en el 2016-2017. De hecho, ya uno de los temas que están incluidos en este disco, que es Mares de Paz, ya salió una versión a voz y piano en el año, creo que 2015-2016 o alguna cosa así. Entonces bueno, lo que pasa es que bueno, hacer un disco lleva mucho tiempo, reunir a una banda solvente lleva mucho tiempo, y aparte de eso, este disco está grabado desde el verano del 2019. Ahí sí que la pandemia sí que nos ha influido y nos ha entorpecido bastante, porque este disco debería haber salido en las navidades del año 2019 y ha salido casi en primavera del 2021, o sea, eso sí que nos ha retrasado por lo menos un año y medio. Porque no veíais posibilidades de sacar un disco para que se quedase un poco vacío, digámoslo de alguna forma. Perdón, no entiendo la pregunta. El sacar el disco en tiempos de pandemia hubiese sido un poquito absurdo, ¿no? Sí, bueno, a ver, tanto como absurdo no, lo que pasa es que tú ya sabes que un disco hay que defenderlo en la carretera, hay que defenderlo en el escenario, ahí es donde realmente puedes llegar a defender realmente tu producto, ¿no? Entonces, claro, nosotros que somos un grupo que prácticamente estamos empezando otra vez, vale, tenemos la mentalidad de que estamos empezando de cero, Entonces, nada, hay que salir a la carretera, y aún así es complicado. Es decir, aún así es muy difícil conseguir hacer... Nosotros ahora mismo tenemos 4 fechas cerradas, ya hemos hecho una en Vitoria este sábado pasado, pero es muy complicado. Tienes que, ya sabes, aforos reducidos, todos son problemas, en cualquier momento te cancelan o te cierran los locales o te impiden ir a tocar, es complicado. Pero bueno, aún así, y a pesar de todo, seguimos ahí y vamos a defenderlo a muerte, eso está claro. Uh-huh. A ese absurdo me refería yo, ¿no? Que es muy difícil, hay mogollón de música y si no la defiendes y la das a conocer, pues se queda un poco vacía. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Hay gente que tiene contratos con discográficas y les obligan a sacar el disco sí o sí. Uh-huh. Nosotros en ese sentido no teníamos ese compromiso y pudimos retrasarlo porque lo retrasamos... Ya te digo, de las Navidades del 2019, luego se puso para abril del 2020 y luego ya finalmente lo volvimos a programar otra vez para noviembre de 2020, hubo que volver a cancelar, o sea que bueno, pero ahora ya sí, ahora ya está en la calle y ahora ya todo lo que vamos a hacer es tirar por él y defenderlo, sí, sí. ¿Y cómo están siendo esas primeras galas, esas primeras presentaciones con lo que estamos viviendo y con lo que tenemos todos en nuestros cuerpos? ¿Son conciertos eléctricos? ¿Os vais a un formato más tranquilo? No, en absoluto, vamos con toda la artillería y mira, la verdad es que ha sido el primero, ha sido este sábado pasado, el día 8, en la sala Urban Concept en Vitoria. Uh-huh. Y bueno, a pesar de que el público estaba sentado con mascarillas, con distancia, etcétera, etcétera, etcétera, con todas las medidas de seguridad posibles, la verdad es que fue un concierto, yo creo que vibrante, y yo creo que el público también se lo pasó muy bien. La gente canta, la gente da palmas, la gente te apoya, te aplaude. Sí, yo creo que la música puede con todo eso al final, ¿eh? O sea, la música es capaz de atravesar todas esas barreras y al final... llega, si te llega al corazón, te acabas un poco olvidando de la situación que estás viviendo. Uh-huh. Vamos con el disco. Las canciones, las letras, ¿te has encargado tú? ¿Y la música, por otro lado, los compañeros? ¿O cómo ha sido su elaboración? Bueno, yo hago los temas, todos los temas, tanto letra y música, y después los arreglos. Bueno, he participado en un 50% a medias con Luis Rivera, que fue el guitarra que grabó el disco, ¿vale? Pero sí, yo cuando llevo los temas al local ya los llevo muy elaborados, prácticamente el 90% lo que es estructura, melodía, letras y demás está... Luego, claro, cada uno aporta su parte, evidentemente es mucho mejor que el batería aporte su parte porque él controla mucho más el instrumento, igual que el bajista o el guitarrista, ¿no? Pero sí que los temas van bastante estructurados al local, sí, en ese sentido sí. Uh-huh. Contarme, ¿dónde habéis registrado el disco? Porque me dices que ya teníais el problema de las restricciones, ¿o os pilló antes y después? No, nos pilló antes. Uh-huh. El disco lo grabamos en los estudios Tercera Planta, que son los estudios de Manuel Ramil, aquí en Coruña, en Ares, y ahí fue donde grabamos, pero claro, grabamos en verano del 2019, todavía no nos imaginábamos que iba a suceder nada de esto, ¿no? Y nada, grabamos con él fue el productor del disco, lo grabó, lo mezcló, lo masterizó él, hizo todo el proceso, y luego aparte de eso, bueno, trabajó también el tema de los teclados, que grabó todos los teclados del disco. La verdad es que bueno, yo creo que el resultado para nosotros por lo menos no pudo ser mejor. Hemos conseguido un paso adelante en el sonido que queríamos, Manuel acertó plenamente con lo que estábamos buscando. Y bueno, la incorporación de los teclados también ha sido un punto más a favor del grupo, ¿no? Creo que le da un toque más moderno, más dinámico y un poco más... Bueno, quieras que no, han pasado 14 años desde Réplica y necesitábamos evolucionar un poquito en el sonido que teníamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y bueno, por lo que nos dice la gente, el disco, lo que es el sonido en sí y el tema, está gustando. Uh-huh. Para el directo, ¿vais a llevar algún teclista o lo lleváis grabado? No, en directo va grabado. De momento no podemos llevar teclista y tampoco lo contemplamos, ¿eh? Uh-huh. Creo que somos una banda funcionamos, vamos a funcionar como cuarteto. Y además es importante, los temas se concibieron, aunque yo ya sabía que quería meter teclista o que quería meter teclados en la grabación, pero los temas a cuarteto ya sonaban. Y bueno, luego Manuel tuvo la habilidad de introducirse ahí, meterse ahí los recovecos, los huecos que quedaban libres, pero también le dejamos espacios para que él pudiera trabajar. Pero no, los teclados van disparados. Hoy en día ya no es ninguna sorpresa ni ningún secreto, hay cantidad de grupos que llevan ese tipo de, es como un instrumento más. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, la verdad. Ajá. Los años del silencio, ¿qué nos cuentas en estas canciones, en estos nuevos historias que no sé qué aparecen? Bueno, hay un poco variedad de todo tipo de temas, ¿no? Hay temas más introspectivos, temas un poco más de denuncia. Hay, bueno, intento hablar un poco de lo que me va tocando, ¿no? De las cosas que te vas encontrando por la vida, que te van moviendo un poco, que te van afectando de manera personal o cosas que ves, como por ejemplo Éxodo, que es una canción de denuncia, ¿no? contra el racismo, que cada vez impera más. Hay una versión también de un tema clásico, como es Cantares de Serrat. Bueno, creo que es un disco bastante variado, a pesar de que es un disco largo y los temas son bastante largos, creo que no se hacen pesados, no se hacen monótonos. Y nada, lo que intentamos un poco es crear ambientes en los temas, ¿no? Que la gente que escuche los discos o los temas se siente identificado y que tenga una emoción más allá de un simple divertimento, ¿no? Intentamos que la gente se identifique con las letras y que cada uno elija la interpretación que le quiere dar a cada una. Uh-huh. Habéis cuidado el mínimo detalle, tanto en el libreto como en la portada. Todo esto, ¿cómo surge la idea y quién os ha hecho dicho trabajo? Y lo que nos falta es una foto de la banda, ¿no? Mira, el trabajo lo hizo Artefacto, una vez más. Ya trabajamos con él en el primer disco. Y bueno, la verdad es que quedamos muy contentos con el resultado. Y bueno, todo el libreto y todo el artwork es obra de Ignacio Linares, que es el alma mater de Artefacto. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Es un grandísimo profesional. Ha trabajado con bandas como Savia o con bandas muy potentes. Y sí, no hay foto del grupo porque al final, bueno, optamos por no hacer fotos. Preferimos ilustrarlo y darle una continuidad que no poner una foto, pero bueno, tampoco tiene demasiada relevancia el tema de las fotos, somos bastante feos todos, tampoco íbamos a aportar gran cosa, así que nada, decidimos hacer un trabajo un poco no romper en la estética y la verdad sí creo que queda muy bonito. Uh-huh. Estamos trabajando con Duque Producciones a nivel de managers, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, estamos en el roster de Duque Producciones, que para nosotros eso también es una gran baza a nuestro favor, y de la que estamos realmente súper contentos. Y ellos apostaron por nosotros apostamos por ellos, y creo que vamos a hacer un buen tándem en ese sentido. Somos luchadores, somos perseverantes, que en esto es lo que hace falta, y bueno, creo que los resultados se empezarán a ver pronto. Uh-huh. Sorrow Music, que os acuña el disco, ¿quiénes son? Sorrow Music es una división un poco también que tiene que ver con Duque, uh-huh. Pero que es más un poco en plan, se dedican más a hacer el tipo promo y más un poco a potenciar bandas noveles, ese tipo de cosas. Es una división de Duque, digamos un poco más dinámica y que también abarca otro tipo de material, otro tipo de bandas, a lo mejor un poco más diversas, no tan estrictas con el metal. Uh-huh. ¿Cómo puede saber más la gente de vosotros a través de las redes sociales, que es donde nos movemos hoy día prácticamente todos, y poder conocer en profundidad a Eco? Pues mira, nuestras redes sociales, empezando por nuestra página web, que es www.eco-oficial.com, ahí tienen toda la información de la banda, en nuestro Facebook, que también es Eco-oficial, nuestro Instagram, que es @eco-réplica, y bueno, en el canal oficial de YouTube también, donde pueden ver, hemos hecho dos videoclips de este disco y un video lyric, ¿vale? Uh-huh. Y alguna cosa más habrá, pues ahí también buscando por Eco Oficial, Eco-Oficial, ahí también pueden ver todo el tema de los vídeos, colgaremos alguna cosa en directo también de estas actuaciones, y bueno, y si nos quieren interpelar directamente, pues a través de nuestras redes nos pueden preguntar lo que sea, que les responderemos muy gustosos. Uh-huh. Roberto, ¿con tanto tiempo no pensaste cantar en inglés o para abrir nuevas fronteras o siempre en castellano? Pues mira, el inglés es una cosa que es una asignatura que tengo pendiente, que precisamente cuando empezó la pandemia me estaba poniendo, intentando corregir, uh-huh. pero nada, surgió la pandemia, lo tuve que aparcar. ¿Cantar en inglés? Sí, me gustaría, lo que pasa es que, a la hora de escribir no sé si sería capaz de escribir en inglés. Ajá. ¿Sabes? No sé si sería capaz de poder expresarme. Seguramente, si tuviera más nivel, lo podría hacer. Pero bueno, de momento ya con hacerlo en castellano ya me va llegando, ¿eh? Uh-huh. Ya es bastante difícil, sí. Yo arrancaba la entrevista con Los años del silencio. Me gustaría que tú eligieras una canción para despedirnos y así la voy preparando, para que no me pille el toro, más que nada, ¿sabes? Porque, pues nada, mira, me tengo que contar los numeritos de las canciones. Nada, si quieres puedes terminar con el tema de nuestro último videoclip, que es un tema, bueno, esencialmente eco, que es, se llama ¿Dónde están ahora? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un tema muy apropiado para terminar esta entrevista, porque además es un tema muy eco, define muy bien a la banda y el espíritu que tiene la banda. Así que si te parece, podemos terminar con eso. Uh-huh. Por supuesto, Roberto. ¿Cómo está viviendo, pues ahí, tu tierra? Que habéis tenido un cerramiento importante, estos tiempos de locura que estamos sufriendo, todo el mundo. Pues mira, ahora mismo estamos en una situación realmente bastante buena. Creo uh-huh. que somos la comunidad con menos incidencia por cada 100.000 habitantes, las restricciones de hostelería y comercio, bueno, se han variado bastante. En ese sentido estamos, creo que, bastante tranquilos. Sí que es cierto que tuvimos una época que lo pasamos un poquito mal, pero ahora estamos bastante, bastante bien. Esperemos que ahora que se ha suspendido el toque de queda y todo este tema, no volvamos para atrás, es lo que nos gustaría, pero bueno, en principio no estamos tan mal como en otros sitios. Uh-huh. Me alegro, y a ver si volvemos a la normalidad y podemos disfrutar de esas vivencias que teníamos. Pues claro que sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando pase el verano, con la vacuna, con el tiempo y con todas estas cosas, poquito a poco tenemos que retomar, por lo menos, si no es lo que teníamos antes, algo muy cercano. Espero que así sea y que podamos volver a la vida plena, porque ya esto ya se está haciendo bastante bastante largo, pero bueno. Uh-huh. Así es. ¿Algo que no te haya preguntado, algo que quieras decir a la gente que nos está escuchando ahora en las radiotransmisiones, en las emisoras hermanas en las cuales sale el programa? No, nada, darte muchísimas gracias por tu interés, por esta entrevista tan, tan chula, y bueno, a la gente solamente decirle que nos escuchen. Estamos en Spotify, pueden escuchar el disco ahí, lo pueden comprar también si quieren, por supuesto, pero bueno, que se sienten una hora tranquilamente, que lo escuchen de arriba abajo. Creo que es un disco que tiene bastantes cosas por descubrir, es bastante interesante. Bueno, no somos una banda, somos conscientes de que no somos una banda tipo, no somos una banda al uso. Entonces, bueno, nada, que nos den una oportunidad, que nos escuchen. Si pueden venir a vernos a algún concierto, pues por supuesto que estaremos encantados. Y nada, seguir en la carretera, seguir tocando, y muchas gracias a todos por el interés. Gracias a ti, Roberto, y nos vamos con este cuarto tema, ¿Dónde están ahora? Y que nos vemos en directo, ¿vale, tío? Gracias, David. Venga, un abrazo. Chao, chao, hasta luego. Soy ese sabor, la que nunca calla, la que por la espalda, no la puedes ver. Se cuela en tu cama, debajo de tu piel. Esa voz extraña te hace estremecer y te devora el alma, te rompe la fe. La que nunca calla, la que nunca miente, la que te desvela, la que llega de repente, la que siempre grita toda la verdad y por mucho que te escondas, siempre sabe dónde estás. ¿Dónde están ahora todas esas manos que iban a salvarte, a librarte del fracaso? ¿Dónde están ahora todas esas flores, todas las estrellas y los mundos de colores? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora que la suerte te abandona? ¿Dónde están ahora? Ahí están sonando, se llaman Echo y lo hacen con lo que es este su nuevo disco, Los Años del Silencio, donde están ahora. Charlábamos con Roberto, cantante de la formación, que nos ha puesto al día de toda su actividad. Disfrutar de su música, ya sabéis, tenéis toda la información en las redes sociales y donde también nos encontramos a otras bandas de hard rock, otros proyectos como es esta fantástica aportación al mundo musical del tributo de Sangre Azul. Hablamos de la banda Alejandría, una banda grande donde las haya. Con importantes componentes como Fran Vázquez, otro cantante que pasó por aquí hace no mucho tiempo por los micrófonos de Odyssey, hablando de la banda Nova Era. También se encuentra en Cherokee y forma parte de este combo para dar vida a las canciones de Sangre Azul, que estarán el próximo viernes 28 de mayo aquí en la capital del reino, en la Sala Oción, en la calle Real número 18. Este calendario de vinagre y sal, hoy me siento como un extraño. Habrá importantes músicos con él y también contarán con nada más y nada menos que con la figura de José Antonio Martín. Por otro lado, se van al día siguiente a la Sala Urban Rock Concert de Vitoria, la cual nos comentaba Roberto sobre Echo, y allí pues harán doble sesión para disfrutar de las canciones de los grandes Sangre Azul, donde aquí escuchamos una canción, un corte, el cual, pues bueno, nos data del primer disco de esta banda llamada Desde Pinto. Sangre Azul, Obsesión, y escuchamos este Todo mi mundo eres tú. Gran, gran canción. Cero condiciones, cero comisiones, sin dinero. y están sonando Sangre Azul. Impresionante es esta banda, que les van a rendir tributo, y dentro de ellos estará uno de sus componentes originales. Vamos a cerrar el programa con los grandes Helloween. No lo queríamos contar, pero al final lo contamos, que nos hemos dejado la maleta de discos en casa, que ha sido una locura, que hemos tirado de las nuevas tecnologías y que nos ha engañado a algún anuncio que otro. Helloween, con este Skyfall, se presentan y lanzan nuevo disco en este presente año. Esperemos que la gira poderosa metalera del 2019 pase a lo que es el año 2022 y podamos disfrutarla. Hasta la semana que viene. Locura de programa. Gracias por la escucha. Close. Enter the ship, stop the engine, and open the door.